Maga es una diseñadora de interiores que hizo la propaganda esa que todos hemos visto, que se llama Totalmente Palacio. Esta María Olavuenaga es la que hace política, o por lo menos, si no política, por lo menos visualmente a Peña Nieto. Y le empiezan a buscar novias y no le encuentran, no embona ninguna, no tiene la empatía, no se cae bien Peña Nieto y la novia, porque la novia se le empieza a buscar Televisa, ¿eh? Televisa son los que le empiezan a buscar la novia. Y aparece por ahí una mujer guapa a hacer los comerciales del Estado de México, de todas las cosas que estaba haciendo Peña Nieto, porque él dice, se los firmo y se los cumplo, era su discurso, su eslogan. Y resulta que se ven, se flechan y empiezan a ser novios. Todo el Estado de México está interesadísimo en el noviazgo de su señor gobernador con una artista de telenovelas cursis, chafas, mediocres, conocida por el pueblo de este país como La Gaviota, porque dicen que será su apodo en una telecomedia. Y todo iba pero como miel sobre hojuelas, hasta que resultó un obstáculo insalvable. A mí mi mamá me enseñó, para empezar, mi mamá me bautizó sin pedirme permiso, y también me confirmó sin pedirme permiso, y me dijo mi mamá, y ahí de mí si yo lo pusiera en duda, que lo que Dios unía, nada lo desunía, y eso me lo enseñó, y a mí se me quedó muy grabado: lo que Dios une, nadie lo desune. Y con ese criterio, pues viví prácticamente toda mi existencia, hasta que me voy enterando de que sí lo desune, de que Dios sí desune lo que une. ¿Cómo me enteré? Porque este señor Peña Nieto, gobernador del Estado de México, organizó un viaje al Vaticano, nada más acompañado por 13 obispos del Estado de México, y previamente les dio audiencia Ratzinger, que era el Papa en aquel entonces, que había sido militante de las juventudes nazis, el Papa en cuestión, y Peña Nieto se hinca. Previamente pusieron la cámara de Televisa para ver todo el ángulo, y entonces llega Peña Nieto y la Gaviota, prendidos de fervor católico, se hincan ante el Papa, y Peña Nieto le balbucea algo que dice: Señor, me quiero casar con esta hermosa doncella que tengo aquí a mi diestra. Y el Papa les da la bendición. Después de eso, compañeros, en México todos vimos hasta la náusea ese comercial, esa noticia que daba la televisión, obviamente Televisa. ¿Qué pasó? Que en mes y medio la curia de la Ciudad de México divorció a la Gaviota. La Gaviota estaba casada con el Güero Castro, otro funcionario de Televisa, y los divorció, pero fast track, rapidísimo. Ahí sí, nada de que los desunió, pero rápido. Y entonces sí, Peña Nieto se pudo casar. Y se pudo casar, y fue la boda del siglo en el Estado de México. Hubo heridos cuando la Gaviota aventó el ramo ahí a la muchedumbre de mujeres que estaba afuera de la catedral. Hubo heridas ahí peleándose el ramo del artista, del galán de moda que era Enrique Peña Nieto. Entonces encontramos que tienen también semejanzas en eso. ¿Qué otra? Bueno, esta es muy importante. Los principales biógrafos de Santana, que son biógrafos Valadez, Muñoz, Serna, Yáñez, Zamora Flores, biógrafos, porque los otros son escritores en lo general, pero biógrafos coinciden en que Santana decía muy orgulloso que él había leído un libro en toda su vida, pero nunca dijo cuál, pero siempre decía que él sí había leído un libro. Esta es una semejanza con su señor presidente de ustedes. El Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República. Entonces, pues le pusieron a modo un público, una mesa, le escribieron un libro que va firmado como si él lo hubiera hecho, de su campaña, lleno de fórmulas económicas y de consejos económicos, fotos donde él está con la mujer indígena, donde está saludando al Papa, donde está saludando premios Nobel, etc. Y entonces ya lo único que requería Peña Nieto para entrar a las grandes ligas mayores de la cultura, pues era presentar su libro, así como lo estoy presentando yo. Y le pusieron en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la mesa puesta. Le trajeron un entrevistador, un periodista de España, para que le hiciera las preguntas. No, pues nada de ponerle cuatro, pusiera su presentación en sociedad, de ahí iba a salir, pero al pináculo de la fama cultural. Y empieza, ¿sabes? Y le dicen, señor Enrique, o don Enrique, o como le haya dicho, ¿cuáles son los tres libros que más lo han impactado en su vida? Esa fue la pregunta. No, yo hubiera dicho, la Constitución de México, la Biblia y los agachados que leí, ¿no? Ya con eso me la zafaba, si soy de a tiro semianalfabeta, ¿no? Y empieza, leí la Biblia, pero no toda, ¿eh? Porque está así, está grandota, así dijo, está grandota la Biblia, ¿eh? Y he leído muchos, pero bueno, la verdad, son muy malos para los títulos, no se me quedan, dijo la silla rota, la silla rota de Enrique Krause, y era de Carlos Fuentes, y no se llama silla rota, sino silla del águila. Total, un fracaso espantoso. Carlos Fuentes, que vio la entrevista, como supongo que la vimos todos, dijo, yo no me veo representado por este señor, ¿eh? No lo veo discutiendo con Obama, con la Merkel de Alemania o con Sarkozy de Francia. No lo veo, así dijo. Yo estoy seguro que si vieran Carlos Fuentes ahorita, a cada rato nos lo estaría diciendo, se los dije, nos estaría diciendo, porque verdaderamente para vergüenzas no gana uno con él. ¿Por qué fue este problema, compañeros? Después nos enteramos. Pues porque no tenía teleprompter. Enrique Peña Nieto no funciona si no tiene teleprompter. El teleprompter es un aparato que no se ve de allá para acá, pero que le está diciendo aquí todo lo que tiene que decir en letra grande, con puntos y comas, espacio, pausa, todo viene ahí en el teleprompter. Cuando le quitan el teleprompter, no da una, no hila tres oraciones. Y ese fue el problema, que la FIL de Guadalajara no tenía teleprompter. Y ahí empezó para abajo este señor Enrique Peña Nieto en su campaña. Claro que con Televisa a un lado o atrás de él, pues fácilmente remontaba las encuestas adversas. Ideológicamente, miren, Santana era o fue realista, después del ejército trigarante, después iturbidista, después republicano, después masón escocés, después masón yorquino, después federalista, después centralista, luego liberal tibio y liberal puro, conservador, antijuarista, pro-maximiliano, pro-juarista, antimaximiliano. Como pueden ver, no creo que en la historia de este país haya existido otro político con tal capacidad de adaptación a las diversas corrientes de expresión del momento. Y lo más interesante es que casi en todas, salvo las últimas, ya con Juárez y con Maximiliano, ya no pudo entrar. Pero en todas las otras lo aceptaban. El santón de los liberales mexicanos radicales de este país, Valentín Gómez Farías, fue dos veces vicepresidente junto con López de Santana. O sea, lo aceptaban con los puros. Después se sacaba la lengua y eran enemigos a muerte, pero en ese momento se aceptaban. Peña Nieto, la semejanza. Pues Peña Nieto es priista, de familia priista, de papá priista, abuelo priista, y el bisabuelo, yo creo que no existía el PRI, debe haber sido del PNR o del PRM, pero siempre del partido en el poder. Desde 1942, en que Tlacomulco se empodera en el Estado de México de todo el Estado, de todo el poder, ese es Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a pesar de ser priista desde el copete hasta la punta de los pies, no tuvo ningún empacho para cederle votos a Felipe Calderón en el 2006, una buena cantidad de votos, no crean ustedes que 10,000 votos, varios cientos de miles de votos que se los transfirieron del Estado de México a los votos de Calderón con la finalidad de derrotar a López Obrador. Entonces ahí su ideología priista valió sombrilla, porque la obligación de él era hacer, si sí iba a hacer el fraude, iba a hacer eso para dárselos al candidato del PRI, que era Roberto Madrazo, el tabasqueño, no para dárselos a Calderón. Y en el 2012, Enrique Peña Nieto no tiene ningún empacho en hacer alianza con Calderón para que Calderón le dé una buena cantidad de votos con los cuales pues logra afianzar con mucha diferencia de sufragios la presidencia de la República. O sea que también ahí vemos semejanzas en que son saltimbanquis en la posibilidad de hacer acuerdos muchas veces por abajo de la mesa. Otra semejanza. Don Antonio fue producto de la propaganda subliminal, prácticamente de los pocos periódicos que había en el siglo XIX, pero sobre todo de la propaganda oral, donde de uno a otro se iban diciendo que el mejor era Santana, y eso le fue creando una aureola a Santana, en donde a veces se hacía indispensable Santana para resolver la problemática. De una vez, la otra semejanza con Enrique es que son adictos, pues tienen adicción a las mujeres. Santana tenía una adicción tremenda, tremenda. Era, podríamos decir que era un vicioso de las mujeres. Parece que Enrique Peña Nieto por ahí anda en ese tipo de situaciones. Ya hablaremos de alguna de ellas. Pero de Santana nada más, para no extenderme mucho, ¿cuánto tengo de tiempo, amigo? Porque luego me paso, ¿no? ¿Está bien? Resulta que Santana invade Texas, como todos ustedes saben, porque Santana ordena que se desconozca la Constitución de 1824, que era federal, y que se haga una Constitución centralista, compañeros. Y esa Constitución centralista, la de 1835, cambiaba el sistema de federal a centralista, desaparecían los estados y en su lugar se creaban los departamentos. Y en esa creación de departamentos, Texas pasó a formar parte de Coahuila. Entonces los tejanos tomaron como pretexto el cambio de régimen federal a centralista y se separaron de la República Mexicana. Ese fue el pretexto, ya querían separarse. Entonces Santana ataca, invade Texas, comete una serie de tonterías y de errores militares, da la orden, imagínense ustedes a los soldados mexicanos darles la orden de que no hagan prisioneros. Nomás imagínense, pues les dieron en su mero mole. No hacían un solo prisionero, a todos los mataban, ¿no? A todos los mataban. Entonces eso fue creándole un ambiente bastante contrario a Santana. Houston aplicó la táctica que años después aplicaría el gobierno zarista contra Napoleón y Stalin contra Hitler, que se llama Tierra Arrasada. Los dejan que vayan penetrando en el territorio, pero van quemando todo, van envenenando el agua, rompiendo las presas, matando las reses, los cerdos, que no puedan comer nada el ejército, y entonces el ejército se va metiendo en un terreno que cada vez es más hostil y tienen que traer su comida desde lugares muy lejanos, y con eso los derrotaron, ¿eh? Tanto a Hitler como a Napoleón. Pues eso le estaba aplicando Houston a Santana. Houston retrocedía antes de Santana. Cerca, ¿eh? No crean ustedes que estaba muy lejos. Siempre Santana lo traía a Houston a vista de Catalejo. O sea, lo traía a 600 metros, a 800 metros, a un kilómetro. Y al llegar a una población cercana a San Jacinto, que se llama Washington, pueblito, ve una mulata, Emily Morgan, mulata liberta. Esta mulata hermosa, de ojos verdes, morena ella, de ojos verdes, que estaba libre, era liberta, había sido esclava, y la ve Santana, se prende de ella, e inmediatamente ordena que se la traigan, se la llevan a la muchacha esta. Es tan importante Emily Morgan que el himno popular de Texas, La Rosa Amarilla de Texas, que es The Yellow Rose of Texas, es en honor a Emily Morgan, nada más para que se den cuenta de la importancia de esta mulata. Y entonces Santana, como veía que Houston iba rehuyendo el combate, pues decidió acampar y le llevaron a la morenita a su casa de campaña, y ahí se pasó toda la noche jugueteando con la santa señora esta. Y estaba joven Santana, debe haber tenido unos 35, 36 años, se podía dar muchos lujos eróticos ahí con la mujer. Y al otro día, pues le vino el cansancio a Santana, le vino, no sé si se pueda llamar cruda sexual, si es que hay cruda sexual, pero una especie de cruda sexual, le vino a Santana, le pegó el sol del mediodía, y vio que aquel andaba ya como a 800 metros del otro lado del río, el río San Jacinto, y decidió dormir la siesta Santana. Y si el jefe duerme, pues todo el ejército se puso a dormir, desensillaron caballos y se pusieron a descansar. A las 3 de la tarde, compañeros, Houston atraviesa el río San Jacinto y los agarra dormidos a todos, incluidos Santana. Santana estaba en paños menores, salió corriendo, una tragedia. De ahí lo hacen prisionero y firman los primeros tratados en contra de México, que son los tratados de Velasco. Con estos tratados se comprometió Santana a que regresando a México iba a hacer que el poder legislativo votara la separación de Texas. Y además a reconocer que el río Nueces no era la frontera de Texas con México, sino que era el río Grande, cerca de 600 kilómetros cuadrados abajo. Es una de sus primeras grandes traiciones. De ahí va a dar a Estados Unidos, etcétera, y eso lo veremos posteriormente. Peña Nieto, ¿qué tiene de semejanza? Pues son un producto, él es un producto de la televisión. Él no es militar, obviamente, afortunadamente, porque aquí se conocería. Pero él está hecho en infomerciales. Él redujo la política a hablar ante la televisión un minuto y medio. Un impacto así. Él no debate. No tiene la capacidad política, la capacidad cultural para debatir. Es más, lo tiene prohibido debatir. Él tiene que ser el infomercial, el llegar a las masas, el decir lo bueno no se ve, pero cuenta mucho, o algo así dice, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Y eso es lo que llega, son los infomerciales. Bueno, su base fundamental de Peña Nieto son las mujeres, o fueron las mujeres. En el Estado de México se abrieron concursos para cuál era la mujer que hacía la consigna más, pues, amorosa, por no decirla de otra manera, con Peña Nieto. Hay un libro de Sergio Aguayo, se lo recomiendo, se llama El Remolino, que trae cerca más de 100 consignas de mujeres en torno a Peña Nieto. Nomás les voy a decir una, todas las demás van de bajito hasta subidas, bastante subidas, y se las gritaban en los mítines al rockstar, porque eso era un rockstar. Peña, bombón, te queremos en el colchón. Y así por el estilo. Y las mujeres eran las que iban a todos lados con él. Eran su cuerpo, su base de apoyo de Enrique Peña Nieto. Irónicamente, los feminicidios en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador, se aumentaron en un 1200%. ¿Cuáles eran estas mujeres? Pues las mujeres obreras, las mujeres que tienen que salir a trabajar a las 4 o 5 de la mañana o que regresan a las 11 de la noche. Esas fueron las mujeres a sus hogares, que regresan a las 11, esas fueron las mujeres que empezaron a sufrir la política feminista de Enrique Peña Nieto. Bueno, ya voy a terminar, compañeros. Ambos se achican. Santana se achicó ante Jackson y se achicó ante Polk. Peña Nieto, pues lo hemos visto, compañeros, se hace chaparrito, pues es todavía más chaparrito ante Obama, ante Trudeau, el de Canadá, verdaderamente da pena, y no se diga con Trump. Con Trump es verdaderamente trágica esta situación. Los dos, otra semejanza, tienen verdadera afición por los bienes raíces, por tener casas o ranchos. Santana tenía, pues, Manga de Clavo, otra hacienda, El Lencero. No estoy diciendo todas porque la lista es larga, El Lencero, una hacienda muy grande, Nueva Rosita en Colombia, en Turbaco, Colombia, muy grande, un emporio azucarero. La Ciudad de México tenía 6 casas. En Tacubaya era dueño del Palacio del Arzobispado. En Puebla tenía 3 casas. En Veracruz 2 casas. Y no se diga, en La Habana, Cuba, en sus destierros compró 2 casas. En Kingston, Jamaica, tenía un rancho. En Santo Tomás, que es una isla danesa del Caribe, donde también se fue a refugiar, tenía otra casa con su respectivo rancho. Este era Santana, o sea, tenía dinero, indiscutiblemente tenía dinero por el despojo de este país. Peña Nieto, ahorita, ¿qué casitas tiene? Las que se sabe: una en Metepec, otra en Atlacomulco, otra en Cantalagua, que es uno de los fraccionamientos más lujosos de Michoacán, en Ixtapan de la Sal, que es el club de golf más exclusivo, como dice el compañero, de toda la República. Es el mejor club de golf de toda la República y tiene una chocita. En las Lomas de Chapultepec tiene varias casas. Una de ellas es la Casa Blanca, que todos hemos escuchado y leído el reportaje de Carmen Aristegui. En las playas de Colima tiene casa. En las playas de Jalisco tiene casa. En Miami tiene casa y varias casas, tiene casa y departamento de lujo, etcétera. Como pueden ver, hay semejanzas entre este par de pillos, que son los que estoy tratando de explicar. Los dos tienen un desprecio enorme por los de abajo, compañeros, los dos. Santana decía: con un bolillo y un jarro de pulque, estos infelices cargan en hombros hasta el mismo diablo. Frase textual de Santana. Peña Nieto, desgraciadamente, ¿qué hace? Pues les da llaveros, gorras, credenciales Monex o tarjetas Monex, sacos de arena, varillas, pinzas, pan, tacos, sándwich, boings. Es impresionante, compañeros, la corrupción y la semejanza entre ambos. Otra característica era cómo Santana levantaba los ejércitos, compañeros, y decía, tengo 3.000 soldados, de esos 2.900 eran por leva, o sea, habían llegado y los habían derrotado. Órale, tú ya eres soldado, te vienes conmigo. Pero lo que no cuentan, no dicen la mayoría de los libros, es que con ese soldado de leva se rompía el tejido social de esa comunidad. Y entonces el ejército de Santana era una verdadera plaga. Hay quienes dicen que era una verdadera maldición bíblica. ¿Por qué? Porque llegaban los 3.000 soldados, ya de por sí muertos de hambre, etc., a San Luis Potosí. Pero atrás del ejército de Santana venían miles de mujeres con sus hijos que venían siguiendo a sus hombres. Venían comerciantes al menudeo, venían curanderos porque no había servicios médicos, venían brujos que cuando descansaba el ejército se iban a hacerles limpias o a hacerles exorcismos para que les fuera bien en la batalla y no les pasara nada. Entonces el ejército, cuando era de 3.000, en realidad era de 7.000 gentes que llegaban en la miseria más absoluta al pueblo donde se iban ellos a ubicar, ¿no? Entonces, esto pues tiene que ver mucho con el concepto que tiene Peña Nieto de para qué sirve el ejército. Para él el ejército sirve para reprimir. ¿Y a quién debe reprimir? A los de abajo, sin ponerse en duda. El ejemplo más claro es Tlatlaya, Tanguato, Apatzingán, Nochistlán, Tepic últimamente, y Ayotzinapa, compañeros. Ayotzinapa es el ejemplo de ejemplos. Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, acaba de publicar el mes pasado, hace dos meses, Anabel Hernández, en su último libro, que se lo recomiendo, se llama La Última Noche de Iguala, o La Verdadera Noche de Iguala, perdón, y ahí explica con pelos y señales cómo todas las investigaciones le han dado la vuelta, han ido a Ocuituco, a Cocula, a otros pueblitos, hasta que regresan, ¿a dónde? Al 27º Batallón de Infantería. Y que no, porque están amañados, son izquierdosos, etc. Vamos a traer a los de la ONU. Y los de la ONU empiezan en Cuituco, Cocula, y se hacen cuelles un rato en Cocula, pasan a los otros pueblos y regresan a Iguala, al 27º Batallón de Infantería. Que hay que traerlos de Argentina, o Cuituco, al 27º Batallón de Infantería. Ahí llegan, pues porque ahí estuvieron. Ahí los tomaron. ¿Y quiénes lo tomaron? Pues el ejército, compañeros. La versión es que estos muchachos toman camiones porque necesitaban reunir una cantidad de camiones para llevar a los normalistas rurales a la Ciudad de México, a todos los normalistas de la FEDSUM, a la Ciudad de México, a la ceremonia del 2 de octubre, a la marcha del 2 de octubre. Entonces estaban juntando camiones ahí en Ayotzinapa. Parece ser que el camión que tomaron fue uno que traía un cargamento de heroína que iba directamente a Chicago, porque de ahí sale la heroína, la mandan directamente a Chicago. Entonces le dieron aquí en el pitazo, pues, al ejército, y es que el ejército llega echando bala en una violencia inusitada para rescatar el famoso camión. Y entonces parece ser que muchos de los muchachos desaparecidos vieron cuando estaban sacando de los compartimientos secretos del camión los costales y los estaban pasando a una camioneta del ejército, y por eso se los llevan para que no dijeran, y ahí desaparecen. Un día después aparece uno de los muchachos sin piel en la cara, Julio César Contragón, desollado, tirado ahí, y la versión oficial es que las ratas le quitaron la piel de la cara, con bisturí le quitaron la piel. Eso se lo enseñan a las tropas antiguerrilleras que se educan en Fuerte Rojo, en Estados Unidos, y es una técnica anti-insurgente para meter miedo, para meter pavor. Es lo que ellos llamaban antes sacarle el agua al pez, matar al pez quitándole el agua. Entonces ahí estamos viendo pues que hay una gran identidad entre estos dos personajes de los que estoy hablando. Ya voy a terminar porque creo que ya están yendo. Los dos tienen una similitud tremenda, la corrupción, compañeros. Son corruptos hasta decir basta. Los dos tienen valedores. ¿Qué son los valedores? Los valedores en la jerga de la corrupción son los prestanombres, compañeros. Los que hacen los negocios por ellos, los que sacan la cara, los que aparecen públicamente, pero atrás de ellos está toda la corrupción y la triangulación. Son expertos en triangular, de tal forma que pasa de compañía en compañía y llega un momento en que se pierde el rastro. Don Antonio López de Santana tuvo dos valedores fundamentales en su vida: Manuel Escandón y Luis Suárez Navarro, y otro en Estados Unidos que era Alejandro Atocha. Alejandro Atocha es una especie de embajador en Estados Unidos que es el que llega a los acuerdos con el presidente Polk de cómo invadir el norte de México, de cómo depositarle el dinero a Santana en el banco de la Wells Fargo y de cómo Santana iba a retirar de ese capital que le metieron ahí en la cuenta del banco, de acuerdo a cómo fuera avanzando las tropas norteamericanas. Es verdaderamente impresionante, compañero. Desgraciadamente no me puedo detener más, pero vamos a suponer, cuando llegan las tropas norteamericanas a la Ciudad de México, yo no conozco bien Tuxtla, pero vamos a suponer que vemos que el ejército viene por aquí, por Chapa de Corzo, el ejército enemigo. Pues yo me pongo a ver cómo los detengo aquí en Chapa de Corzo, ¿no? Pero viene por ahí, pero digo, no, ese ejército que viene, estoy viendo que viene todo el ejército. Digo, no, es una táctica. El ejército va a entrar por Matumatzá. Vamos allá, allá va a entrar, vamos a esperarlo por allá, por esa parte, por ahí, por el norte de Chiapas, por ahí, de Tuxtla. Y obviamente el ejército entra por el sur, y no encuentra ninguna resistencia y ocupa todo Tuxtla, pero yo estoy allá en Matumatzá esperando que ataque por allá el ejército. Así fue la defensa de la Ciudad de México, ¿eh? El ejército nunca entró en combate. Lo de los niños héroes, he revisado todos los textos de la época y nadie habla de ellos, ¿eh? No habla Guillermo Prieto de ellos, no habla Ramírez de ellos, no habla Juan de la Granja de ellos. Lucas Alamaña se había muerto, ya no lo menciona. El libro este de la invasión que escribieron Manuel Paino y otros no habla de los niños héroes, ¿eh? El único que menciona es Nicolás Bravo, que dice que murió un teniente y un subteniente, y vienen los nombres de dos de los niños héroes. ¿Cuándo se empezó a decir lo de los niños héroes? Pues hasta el Porfiriato. En 1881 se empezó a decir lo de los niños héroes y empezaron a decir que morían por la patria. Uno hasta se envolvió en la bandera y se aventó, etc. Ya el mito pues empezó a crecer en ese sentido. Pero durante 30 años nadie mencionaba nada, ¿eh? La primera mención de los niños héroes es en el 81. Y a partir de ahí, como el himno nacional se lo hacen a Santana. Es un himno en honor a Santana. Él convoca al himno, lo hace Bocanegra, un poeta de San Luis Potosí, y la música la hace un español conservador, Nuno, Jaime Nuno. E irónicamente, no le gusta a López de Santana, no lo acepta porque hablaba de un extraño enemigo y que cosas por el estilo, y no lo acepta. Ese himno va a ser empezado a aceptar por los liberales hasta la invasión francesa. En la invasión francesa los liberales lo empiezan a tener como suyo, ¿no? Bueno, ¿quién es, con eso termino, quién es el valedor de Peña Nieto? Pues Juan Armando Hinojosa Cantú. Juan Armando Hinojosa Cantú es la corrupción de las corrupciones. Juan Armando Hinojosa Cantú no es del Estado de México, es tamaulipeco. Y llega en 1988 al Estado de México y ahí registra una pequeña empresita, compañeros. Una pequeña empresita que se iba a dedicar única y exclusivamente a hacer gorras, llaveritos y señalamientos de esos que dicen no fumar, mujeres, hombres, etc. A eso se iba a dedicar esa empresita, con un capital tremendo de 25 mil pesos. Lo firmaron él y su mujer y otro amigo, eran los miembros de la compañía. Se hace amigo de Peña Nieto, participa en la primera construcción de un hospital en Zumpango. El proyecto lo hace Juan Armando Hinojosa Cantú, que sabía mucho de ingeniería, como se pueden dar ustedes cuenta, y el proyecto, que era de 185 millones de pesos, lo hace en 535 millones de pesos. Ahí empiezan las ligas mayores de la corrupción de Peña Nieto. Obviamente Peña Nieto es el que está atrás de todas las constructoras. Unos escasos 2 años después de la toma de poder en el Estado de México de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú era dueño de lo siguiente: Eolo Plus. Eolo Plus es una compañía que alquila helicópteros y avionetas. Y díganme ustedes quiénes eran los clientes de Eolo Plus, pues todo el gobierno del Estado de México y los cercanos. Señales y mantenimiento. Mezcla asfáltica de alta calidad, constructora Tella, concretos y obra civil del Pacífico, publicidad y artículos creativos, gestión integral de hospitales de Zumpango, autopistas de vanguardia, ingeniería inmobiliaria del centro, prestadora de servicios Estrella, inmobiliaria de Fuerte de Toluca, inmobiliaria Bicentenario, constructora IGA, bienes raíces operadora mexiquense, autoestrada, conservación de infraestructura vial, autovías de Michoacán, casa hogar Solo Sonrisas, centro de servicios aeronáutico mexiquense, Chacorón S.A., conservadora de autopistas y vialidades, constructora GHS, contratadora de servicios de salud de Toluca, desarrolladora de hospitales Proan, inmobiliaria Jurojín, inmobiliaria Estándar, aerolíneas Primordiales, concesionaria Tlacomulco Palmillas y corporación empresarial de factor humano. En año y medio de gobierno de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú era dueño de todas esas compañías y obviamente el que estaba atrás, pues es indiscutible, Peña Nieto. Los dos, pues, con su prestanombres de suma importancia. Los dos favorecen el capital extranjero, es otra característica. A morir Peña Nieto con las reformas estructurales, educativa, energética, etc. Y culmino diciéndoles que solo encontré una diferencia entre Peña Nieto y Santana. La diferencia es que Santana falleció, regresó a la Ciudad de México y falleció a los 82 años de edad, en el seno de la Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, la diferencia fundamental con Santana es que aún vive. Muchas gracias, compañero.